lo dabas todo con una sonrisa. Tú eras la única, tú eres la única que me ha dado amor. La única, tú eras la única que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía. La única, tú eras la única que se dio entera siempre a mis manos y siempre estuvo después de amarnos. Y solo tú eres mi dueña mía, tú eres la única dueña de mi mis manos y siempre estuvo después de amarnos y solo tú eres mi.